Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Pues yo aquí muy contenta porque ya vamos a leer El infinito en un junco, que es uno de los libros que más he disfrutado en toda mi vida. Y pues vamos para allá al episodio 59. Y dice así. Silenciosamente, las bibliotecas han ido invadiendo el mundo. Entre el año 1500 y 300 a.C., existieron 55 bibliotecas, solo para un público minoritario, en algunas ciudades de Próximo Oriente y ninguna en Europa. Según datos del año 2014 en España, el 97% de la población dispone de al menos una biblioteca pública en el lugar donde vive. Hay un total de 4.649 bibliotecas en todo el país. Estas cifras cuentan la historia de un enorme cambio y de una fantástica multiplicación. Aunque ha pasado bastante desapercibida, se trata de una de las realidades antiguas que nos han colonizado con más eficacia. Si nos preguntáramos cómo esos estrafalarios miembros del Frente Popular de Judea, de la vida de Brian, ¿qué han hecho los griegos y romanos por nosotros? Contestaríamos sin dudarlo. Calzadas, alcantarillas, leyes, democracia, teatros, acueductos. Tal vez incluiríamos en la lista la épica de los gladiadores, ese atajo de ruidosos luchadores semidesnudos que tanto fascinan a los guionistas de Hollywood, o los conductores de cuadrigas. Pero ni remotamente pensaríamos en el éxito sosegado de las bibliotecas públicas. Hoy, más vivas que nunca. No olvido la primera biblioteca de mi infancia. Desde muy niña, sabía que en todos los cuentos hay un bosque. Al entrar en sus misteriosos caminos, el protagonista siempre tropieza con la magia y acaba encontrando alguna maravilla. Yo también caminaba entre árboles de la mano de mi padre en las largas tardes de julio. Solíamos ir los dos juntos a una biblioteca pequeña en el Parque Grande. Era una casita que, por su aspecto y su tejado, a mí me parecía sacada de algún cuento o quizá de un país alpino. Entraba en su interior en penumbra, escogía un tebeo y volvía a salir al luminoso exterior del parque con el tesoro bien abrazado, hasta elegir un banco donde leerlo. Y lo leía a conciencia, desde la primera a la última letra, bebiendo los dibujos y las palabras, mientras la tarde declinaba lentamente y se escuchaba la música metálica de las bicicletas al pasar. Cuando terminaba, devolvía el tebeo que había sido mi botín durante unas horas. Salía del bosque y volvía a casa con la imaginación bullendo en la frescura del anochecer. Las maravillas de aquel parque ascendido a la categoría de bosque por mi mirada infantil eran, claro, pura fantasía. Los libros y los héroes que los habitaban, el susurro de los álamos que con sus cuchicheos misteriosos parecían prometer un cuento. La biblioteca. Me había convertido en una yonki de los tebeos y cada tarde exigía dosis mayores. Los más de 10.000 bibliotecarios que trabajan en España, cientos de miles en todo el mundo, alimentan nuestra adicción a las palabras. Son los guardianes de la droga. A ellos les confiamos la suma de nuestros conocimientos y nuestros sueños, desde los cuentos de hadas a las enciclopedias, desde los opúsculos eruditos a los cómics más canallas. Ahora que muchas editoriales destruyen sus fondos para evitar los gastos de almacenamiento, allí encontramos un depósito de las palabras descatalogadas, el cofre del tesoro. Cada biblioteca es única, y como alguien me dijo una vez, siempre se parece a su bibliotecario. Admiro a esos cientos de miles de personas que aún confían en el futuro de los libros, o mejor dicho, en su capacidad de abolir el tiempo. Que aconsejan, animan, urden actividades y crean pretextos para que la mirada de un lector despierte las palabras dormidas, a veces durante años, de un ejemplar apilado en una estantería. saben que ese acto tan cotidiano es en el fondo, ¡levántate, Lázaro!, la resurrección de un mundo. Los bibliotecarios tienen una larga genealogía que empieza en el creciente fértil de Mesopotamia, pero apenas sabemos nada sobre esos lejanos antepasados del gremio. El primero que nos habla con su propia voz es Calímaco, a quien podemos imaginar con un perfil nítido en su paciente trabajo de catalogación y en sus largas noches de escritura. Después de Calímaco, muchos escritores han ejercido de bibliotecarios durante alguna época de su vida, entre paredes de libros que a la vez convidan y paralizan. Goethe, Casanova, Hölderlin, los hermanos Grimm, Lewis Carroll, Musil, Onetti, Perec, Stephen King. Dios me hizo poeta y yo me hice bibliotecaria, escribió Gloria Fuentes. Y a Borges, el bibliotecario ciego que se ha convertido él mismo casi en un género literario. Cuenta un amigo del escritor que cierta vez recorrió con él la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Borges se movía entre los anaqueles como en su propio hábitat. Abrazaba con la mirada, ya sin verlos nítidamente, cada uno de los estantes. Sabía dónde se encontraba cada libro y al abrirlo encontraba enseguida la página precisa. Perdiéndose en corredores tapizados de libros, deslizándose por lugares casi invisibles, Borges se abría camino en la oscuridad de la biblioteca con la delicada precisión de un equilibrista, como Jorge de Burgos, ese guardián ciego y asesino sigiloso de la biblioteca abacial de El Nombre de la Rosa, que Humberto Eco, entre el homenaje y la irreverencia, imaginó inspirándose en él. A principios del siglo XX, este oficio desempeñado por hombres desde los tiempos de Nínive, Babilonia y Alejandría, en adelante, empezó a transformarse en un territorio pacíficamente invadido por mujeres. En 1910, lo eran casi el 80% del total. Y como solo las mujeres solteras tenían permitido trabajar, el imaginario colectivo forjó la caricatura de la bibliotecaria solterona, avinagrada, antipática, con moño gris, gafas, ropa anticuada y muchas ganas de gruñir. La mentalidad de esa época no tan lejana creía que una mujer que trabajase entre libros solo podía lamentarse con amargura por el novio que nunca le puso un anillo en el dedo y su prole inexistente. En Qué bello es vivir, estrenada nada menos que en 1946, encontramos un reflejo de ese estereotipo. Me parece un momento insuperablemente paródico, pero por desgracia, está rodado sin pizca de ironía. El personaje protagonista, George Bailey, interpretado por James Stewart, está al borde del suicidio en Nochebuena. Entonces interviene su ángel de la guarda para mostrarle cómo sería el mundo si él no hubiera nacido y así convencerlo de que su vida no es un inane despropósito. Tras contemplar cómo todos sus amigos y familiares habrían sido más desgraciados sin él, George pregunta por su mujer. ¿Dónde está Mary? El ángel titubea. No, no me pidas eso. George, angustiado, imaginándose lo peor, agarra al ángel por las solapas. Si sabes dónde está mi mujer, dímelo. No puedo decírtelo. Por favor. No te va a gustar, George. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pregunta George, rozando la desesperación. Se quedó soltera, George. Está a punto de cerrar la biblioteca. George deja caer al ángel y corre a la biblioteca. Entonces aparece en pantalla Mary, que en efecto está cerrando la puerta de la biblioteca pública de Pottersville. Viste el uniforme completo. Traje monjil, moño, gafas gruesas. Camina con el bolso aferrado contra el pecho, acomplejada e infeliz. La banda sonora de la película crea una atmósfera lúgubre. Y ante la horrorizada expresión de George, se espera que el espectador, echándose las manos a la cabeza, piense: ¡no! ¡Una bibliotecaria, no! Estos tópicos, como ha demostrado la investigadora Julia Wells, continúan presentes en el cine contemporáneo. Muchas bibliotecarias de ficción siguen apareciendo como mujeres cascarrabias que lanzan furibundos a quien se atreve a hablar en sus dominios. Y aquí tropiezo con una triste ironía histórica. Durante los años inmediatamente anteriores al rodaje de la película de Frank Capra, en la España de posguerra, la mayoría de las bibliotecarias que ejercieron durante la República fueron consideradas peligrosas revolucionarias y sometidas a procesos de depuración. En general, eran el reverso del fantasma de Mary en Qué bello es vivir. Chicas modernas, vanguardistas, pioneras en las universidades españolas. Las autoridades franquistas investigaron sus actividades públicas, su vida profesional y su conducta privada. Las que pudieron mantener su trabajo en el cuerpo público de bibliotecarios y archiveros sufrieron humillantes bajadas de sueldo, destinos forzosos y quedaron inhabilitadas para puestos de dirección. Pienso en María Moliner, a la que rebajaron 18 puestos en el escalafón, excluyéndola para toda su carrera de cargos de mando o confianza. Relegada primero al Archivo de Hacienda de Valencia y luego a la Escuela de Ingenieros de Madrid, elaboró a solas su fantástico diccionario. La biblioteca de la infancia de mi madre no era una casita encantada en el bosque como la mía. Era el edificio donde trabajaban dos mujeres represaliadas. Las bibliotecas y los bibliotecarios tienen su propia historia universal de la infamia. Ataques, bombardeos, censura, depuraciones, persecución. Han inspirado una galería de personajes fantásticos como Jorge de Burgos en El nombre de la rosa, capaz de convertir un libro de Aristóteles en arma del crimen. O Mary, que vive a la vez en dos dimensiones espaciotemporales, como feliz madre de familia y como atormentada bibliotecaria. No sabemos cuál de esas vidas prefiere. Pero lo más asombroso de todo es el camino recorrido desde los orígenes orientales, con sus gremios de escribas y castas de sacerdotes que mantenían el conocimiento vigilado, a las bibliotecas de hoy, abiertas a todo el que quiera leer y aprender. En sus anaqueles aguardan juntos libros escritos en países enemigos, incluso en guerra unos con otros, manuales de fotografía y de interpretación de los sueños, ensayos que hablan de microbios o de galaxias, la autobiografía de un general al lado de las memorias de un desertor, la obra optimista de un autor incomprendido y la obra oscura de un autor de éxito. Los apuntes de una escritora viajera junto a los 5 tomos que necesita un escritor sedentario para contar con pelos y señales sus ensoñaciones. El libro impreso ayer y a su lado, el que acaba de cumplir 20 siglos. Ahí no se conocen las fronteras temporales ni geográficas. Y por fin, estamos todos invitados a entrar. Extranjeros y locales, gente con gafas, con lentillas o con lagañas. Hombres que llevan moño o mujeres que llevan corbata. Eso se parece a una utopía. ¿Y qué les pareció? ¿Qué capítulo, verdad? ¿Qué reflexiones? Fíjense que, ya que estaba hablando del diccionario de María Moliner, está en YouTube. No suelo recomendar cosas que no sean del Fediverso, ya sé, pero es que está en YouTube. La obra El Diccionario, dirigida por Singer Enrique, me parece, Singer. Singer como las máquinas de coser, S-I-N-G-E-R. Si pueden, véanla. Habla sobre esta mujer y su vida en el franquismo. Es una obra tan fantástica como terrible. Y de verdad que yo tuve el privilegio de verla en vivo. Y no les puedo contar, no, ni siquiera alcanzo a contarles lo que nos ocasionó. Además, se fue la luz en el mejor momento posible y eso creó una tamaña atmósfera. Pero bueno, pues con eso me despido. Espero que les vaya muy bien, que tengan una muy bonita mañana, una maravillosa tarde y una mágica noche llena de recuerdos felices. Los quiero mucho. Hasta mañana.